Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo andan, habitantes de nuestra querida ciudad de Buenos Aires, la reina del plata? La reina, sin plata. Vamos a acompañarlos, si todo anda bien, hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecerle a Eli en la operación técnica, muchas gracias. Y también a Camilo en la producción de este programa, que aunque les parezca mentira tiene mucha producción y bueno, después son ustedes los que deciden o pueden opinar sobre si sirve de algo que se produzca tanto o no. Pero bueno, hoy acaba de terminar hace un ratito la marcha de la CGT. Después vamos a hablar un poco, cuando hablemos y pasemos los audios de las cosas importantes de esta semana y la semana anterior, vamos a hablar un poquito de qué consideramos que es esta marcha, ¿no? Una marcha que por lo menos genera controversia en todos aquellos que creemos que la situación económica es mala, pero que también creemos que esta CGT baila al ritmo de sus intereses y de sus burócratas y no al ritmo de lo que necesitaríamos como pueblo. Pero bueno, de eso vamos a hablar después. Solo adelantar que, como siempre, la izquierda acompañó, se juntó en otro lado. La CGT se juntó a las 14 horas en Independencia y 9 de Julio. De ahí se marchó con la gente que acompañaba hasta el Monumento del Canto al Trabajo, allí en Paseo Colón al 800, este excelente monumento que hizo en París Rogelio Irurtia. Y más allá de las reivindicaciones, lo que más estuvo presente fue la CGT hacerle un homenaje al compañero Papa, y es decir, ahí en general en la CGT es gente que militó con el Papa en Guardia de Hierro, en todo lo que fue la derecha peronista. Y bueno, lo querían homenajear y es lo que hicieron hoy. La izquierda, como siempre, denunciando que que la CGT no marcha por las reivindicaciones concretas, pero diciendo que igual había que marchar. Y la izquierda en esta pelea, ¿no? Mañana no va a haber un acto unido de la izquierda por el Día del Trabajador. Y el PTS va a ser un seminario, acto en Ferro. La parte del Partido Obrero va a ir a la Plaza de Mayo, va a ser un acto en la Plaza de Mayo, pero bueno, es decir, no van en conjunto porque tienen diferentes miradas en estos momentos. A mi juicio, el acto de la CGT hoy fue un acto electoral, es continuación del acto electoral que fue el 24 de marzo. Yo se los conté, yo estuve en el 24 de marzo, terminó siendo un acto para la unidad peronista, un acto donde se contaban historias que no existieron, como por ejemplo que el peronismo hizo el cordobazo. Y este acto de hoy es una continuidad de eso, es ver cómo se junta a todo el peronismo atrás del proyecto, para ya pensando en las próximas elecciones, que es el mismo proyecto que nos presentaron contra Macri, es decir, todos contra Macri, ahora robamos nosotros, ¿sí? Ahora el proyecto es todo contra Milei para volver a robar nosotros. Eso es más o menos lo que plantea el peronismo, dicho en forma grosera, como me gusta a mí decirlo y charlarlo con ustedes. Lástima que haya otra gente, los jubilados, por ejemplo, fueron hoy. Después estuvieron, en estos momentos están en la marcha como siempre en Congreso, pero fueron a acompañar a la CGT, también discutible, pero bueno, esto es más o menos lo que pasó, que después lo vamos a tratar un poco más ya con audios. Ayer fue el debate por las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que se vienen para el 18 de mayo. Elecciones que vienen muy frías, ¿no? Es como que el debate ayer despertó un poquitito en algún sector minoritario, pero despertó por lo menos curiosidad. Ayer había alguno que decía, y vamos a ver qué dicen en este debate. Y eso es lo que ocurrió, curiosidad. Yo brevemente les voy a contar qué es lo que yo vi en el debate de ayer. Primero quiero mandarle un saludo a Vanina Biasi, que estaba enferma y no pudo ir, y mandó al segundo en la lista, que era Lucas Bonforte. Que quiero mandarle un saludo, acá a veces la hemos reporteado, a veces la encontramos, gente a la que uno respeta y con la cual uno ha hecho algunas notas, así que nos conocemos hace años, los que siguen este programa, y mucha gente que nos conocemos hace años, así que esperemos que su enfermedad no progrese y que haya sido solamente una pequeña enfermedad. Así que eso lo quería decir. Después, lo que yo vi ayer, me cuesta rescatar algo positivo. Por supuesto que debe haber algo positivo. A mí me costó rescatarlo. No sé si ya uno tiene esa mirada del que se vayan todos, que no quede ni uno solo, que cuando vi el debate de ayer y vi lo que planteaban y las chicanas y lo que se decía y cómo se encaraba, dije, algo, que me digan algo, ¿en qué me van a mejorar la vida en la ciudad? Porque después hay grandes consignas, no a Milei, no a la crueldad, que yo coincido con todo eso. Ahora, ¿eso se va a definir en la ciudad de Buenos Aires? Es evidente que no. La ciudad de Buenos Aires tenemos que definir cómo vivimos mejor. Cómo, más allá de lo que tenemos que soportar como clase política, el gobierno nacional y también parte del gobierno de la ciudad o el gobierno de la ciudad, de ver qué se puede hacer para que estemos mejor. Es decir, qué se puede hacer para que la ciudad esté más limpia, qué se puede hacer para que te den turnos en los hospitales sin problema, qué se puede hacer para que los hospitales de la ciudad tengan insumos, qué se puede hacer para que sea mejor la educación, que uno ve que cada vez es peor en la ciudad de Buenos Aires. Y todavía, y nos da más bronca todavía, porque sabemos que en la ciudad de Buenos Aires es mejor la educación que cruzando la General Paz, que es un desastre ya total lo que pasa en la provincia. Ahí, en La Matanza, donde está el intendente este que hoy estaba reunido con la CGT, hablo de Espinosa, acusado, procesado por acoso sexual, abuso, que mantiene ahí La Matanza en un desastre total. Y no me contestaron nada. ¿Será que yo pido muy poco? ¿Será que estoy de acuerdo con que me gustaría, estoy de acuerdo que el capitalismo es inhumano acá y en el mundo, pero que yo quiero que me resuelvan los problemas de la ciudad? Porque un legislador no va a poder hacer, por más que lo voten y entren dos, tres, que no va a entrar ni uno de por ahí de esa fuerza. Está bien, en la ciudad anticapitalista. Ahí yo quiero que los chicos puedan ir a la plaza y la plaza esté limpia, no esté con la mierda de los perros de todos los días. Quiero caminar por las calles y no estar pisando soretes por todas las calles, o soruchos, como te quede. Eso quiero. Nadie habló de eso. Y encima, el que habló algo de eso lo habló de forma demagógica. Hay dos que tomaron esta pelotudez. Discúlpenme, pero me pareció una pelotudez. Que los perros puedan entrar a los supermercados. Hablaron en el mundo, yo no sé. Yo los países que yo conozco, no sé. Y si entran en algunos carritos, no pueden. Pero bueno, es eso que Wanda Nara, la gran profeta porteña y argentina, dijo que tenían que dejar entrar a las mascotas, etcétera, etcétera, y salió a contestarle Larreta, que me defraudó en eso Larreta, no porque me haya generado muchas expectativas con Larreta, pero digo, meterse en esta pelotudez. Y el otro, Yamil Santoro, un tipo que disputaba con Marra, quien era el autor de todas leyes represivas en la ciudad contra los fisuras, que dicen él, contra los trapitos, contra los que duermen en la calle, contra todo, contra los manteros, contra todo. Y después resulta que le dice a Wanda Nara por tuit, ya tomé lo tuyo y presenté un proyecto en la legislatura para que entren los perros a los supermercados. Estamos todos locos. Primero hay que empezar educando. Ustedes fíjense una cosa. Larreta, que ayer lo dijo, que había sido el autor y presentando para que los fines de semana los perros puedan viajar, allá en el 2016, las mascotas, solo los fines de semana en el subte y en determinado horario. Cosa que no está mal, ¿eh? Así no está mal. Ahora, cuando él lo planteó, la gente pensaba, decía, los perros que van a entrar, pero que no pueden entrar ni con correa pueden entrar. ¿Por qué él planteó eso? Que entraban, no decía cómo. Y lo reputearon en arameo todo el mundo, hasta los que tenían animales lo reputearon. ¿Usted se imagina un perro en el subte ensuciándolo y listo? Como pasa ahora en todas las calles. Ensuciamos y listo, sin nada que presione a la gente para que no lo haga. Hay mucha gente que lo hace, sí, hay gente educada, sí, pero yo el otro día conté en 30 cuadras y había 38 perros, habían hecho sus necesidades en las calles. Y bueno, cuando lo presentan en el 2016, tienen que poner que tienen que ir en una caja, cómodos, sentados, para que no tengan problemas los animales, pero en una caja, porque no pueden ir sueltos. Era una locura dejar que vayan sueltos en el subte. Ahora, lo que pide Guandanara, yo no sé lo que es lo que es. Y me da realmente que Larreta y que el otro, que es un hombre que es fascista, un tipo que quiere pasar la motosierra en la ciudad, que quiere que combate a todo lo que sea dignidad, haya sacado ese proyecto, y me parece nefasto. ¿Qué quiere que le diga? Ahora, bueno, esto no fue lo único. Yo estoy contando algunas cosas y sé que muchos me van a putear. Sé, conozco las estadísticas que los jóvenes quieren tener más mascotas que hijos. Las conozco, las estadísticas. Cosa para debatir, ¿no? En los 70 todos queríamos tener más hijos que mascotas, porque queríamos hacer un mundo nuevo. Entonces queríamos que lo disfrutaran nuestros hijos. Hoy parece que o no quieren hacer un mundo nuevo o quieren que el mundo nuevo lo disfruten las mascotas. Y ojo, estoy en contra del maltrato animal y creo que las mascotas tienen que ser bien tratadas, pero creo que le estamos errando al bochín. ¿Eh? Le estamos errando con el bochín a la bocha. Lo de ayer fue una porquería. Disculpen, yo voy a opinar y la verdad, tengo que decir lo que siento. El debate que hubo ayer fue una porquería. Y no se salva nadie. No se salva nadie. Todo chicanas, gente perversa. No, un tipo, por ejemplo, Adorni, diciendo este canal hay que cerrarlo porque da déficit, porque, bueno, Macri ya había dicho que lo iba a cerrar, después Macri no cedió ante los obreros, el ministro de Cultura que tenía, todo, y dijo, ¿por qué vamos a cerrar si es un buen canal? Lo que hay que hacer es utilizarlo bien el canal. Y yo creo que hay que utilizarlo bien. He visto mucha gente ayer, nunca había visto este canal. Conozco algunos trabajadores, he estado con trabajadores del canal, inclusive cuando lo querían cerrar y todo. Y hay gente realmente, está Sergio Erguiazábal, un tipo que ha tenido muchos problemas en los grandes medios, hoy está en el canal de la ciudad. Hay mucha gente interesante. Pero yo sigo pensando que los medios públicos tiene que ir la gente por concurso. Es elemental. No porque yo soy amigo de, vos sos amigo de, él es amigo de. No, eso no. Ahora, un tipo que va y dice, este canal hay que cerrarlo. Un tipo que va y dice, hay que hacer más recortes en la ciudad. ¿En qué quiere hacer recortes? ¿En los remedios, como lo está haciendo él a nivel nacional? Entonces me pareció una perversión. Porque aparte lo decía riéndose. Y ahí, lamentablemente, no había nadie de estos que debatían que podía ponerse a la altura de poder explicar bien, por ejemplo, qué son estas elecciones, que ya las manejan como si fueran elecciones a nivel nacional, cuando en realidad son elecciones de medio término y de legisladores. Esto es lo que está pasando. Yo se los estoy contando. Y hoy, quédense porque tenemos un programa para hablar de muchas cosas que están ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Como siempre ahora, yo hago un recuerdo, me acordé ahora, entre paréntesis, que ayer a uno de los candidatos le dijeron, che, tu papá era nazi. Y no, su papá, Biondini, es nazi. Y el hijo es nazi también, son nazi, pero bueno. Es lo que tenemos, es la oferta que tenemos. Y al no haber paso, la tenemos toda junta, 17 candidatos, ¿no? Qué difícil votar, ¿no? Qué difícil votar. Pero bueno, ahora voy a la parte que vamos a... Allá cuando alguien hacía una canción y era perseguido. Y

a explicar detenidamente. Porque, bueno, cuando se decretó la quiebra de Deportivo Español, hay una cantidad de terrenos que pasaron a la Corporación del Sur, y de ahí el gobierno de la ciudad lo utilizó para la Secretaría de Seguridad, ¿no? Para la policía. Por eso nosotros estamos comunicados con Sol Méndez, que es legisladora de confianza pública, porque ella es socia del Club Deportivo Español y acaba de presentar el día de ayer un proyecto para la restitución histórica de las hectáreas que hoy le quedan al club. ¿Cómo te va, Sol? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, primero consultarte, vos sos socia del club hace años, creo. Quería consultarte cómo llegan a esta situación, cómo se llega a esta situación. Mira, el Club Deportivo Español fue fundado el 12 de octubre de 1956 por un grupo de migrantes españoles. Construimos el terreno, de hecho, le dimos identidad al barrio. Las calles que se llaman Santiago de Compostela y Asturias tiene que ver con la fundación del club. Como vos bien dijiste, tuvimos nuestra época de gloria en los 90, donde llegamos a tener 25.000 socios y teníamos un terreno de 16 hectáreas. Por unas malas administraciones quebramos y en el 2003 se decretó la quiebra y en el 2007 fue rematado el club. En el remate lo compró la Corporación del Sur, que en ese momento el jefe de gobierno era Jorge Tellerman. Se escucha muy mal, se entrecorta muy mal. Ver, estás en un... ¿Ahí me escuchas mejor? A ver, ahí te escucho un poco mejor. A ver. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí sí. Perfecto. Bueno, te decía, en el 2007 lo compró la Corporación Sur en el remate, y con la promesa que le habían hecho en ese momento quien era la comisión directiva, de crear un centro de alto rendimiento deportivo. En el 2007 hubo nuevas autoridades en el gobierno de la ciudad y se cedió ese terreno al Ministerio de Seguridad. Sí. En donde de las 16 hectáreas, el Deportivo Español se quedó con 7 y 9 se quedó lo que hoy funciona el Instituto de la Policía de la ciudad. Uh-huh. Desde el 2018, Español tiene un comodato vencido y hay una clara intención del gobierno de la ciudad de quitarnos de esas 7 entre 3 y 4 hectáreas, lo cual aniquilaría la vida social del club, teniendo en cuenta que el Deportivo Español es mucho más que un club de fútbol, es un club social, está en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, hay más de 3.000 chicos que practican deporte y actividades en el club, y la quita de más hectáreas sería la sentencia de muerte para el club. Claro. Ahora, Sol, hasta ahora lo que sabemos que la legislatura, bueno, se ha pasado ya varias veces entregando tierras en general a clubes, ¿no? Hablo de Boca, hablo de River y, bueno, y últimamente lo que pasó con Platense. Esto va a ser un trámite nada más, pienso yo. ¿O vos cómo lo ves? La verdad que hay bastante resistencia. Nosotros estamos internados hace mucho tiempo y no logramos. Por eso es que ayer hicimos un acto grande donde vino el embajador y expresó su apoyo de la Embajada de España y todas las federaciones españolas y la colectividad. Entendiendo que lo que, como vos bien decías, en la ciudad de Buenos Aires siempre fue una ciudad... pero clubes, entregamos varios terrenos, pero parecería que el Deportivo Español se le niega esa oportunidad y estamos haciendo todas las fuerzas necesarias para que eso no suceda y que efectivamente Español pueda hacerse de esas 7 hectáreas por un comodato que le permita una seguridad jurídica para generar inversiones y poder crecer. En este momento, ¿cuántos socios tiene Deportivo Español? Y el Deportivo Español ahora tiene entre 1.500 y 2.000 socios. Hemos llegado a tener 25.000, pero también... toda esta inseguridad jurídica y hace que no podamos tener el crecimiento que tenemos, por eso es que ayer hablamos del renacimiento del Deportivo Español que le daría esta ley de restitución histórica. Ajá. Ahora, vos dijiste que las hectáreas se las sacaron por una quiebra, esto lo sí, sabemos. Somos el único club Sí. Perdóname, pero sí. Somos el único club en el fútbol argentino que perdió tierras por una quiebra. Claro, claro. Es justamente eso. Ese es el tema por el cual yo decía que tendría que ser fácil, porque acá lo que está en juego, bueno, vos hablabas de los chicos y aparte un club que bueno, que en su momento fue un club entre los más importantes, digamos, ¿no? Fue exactamente, un club... Y más allá de que, como vos bien dijiste al inicio, yo soy socia, nací en ese club, soy socia desde 37 años, mi papá es uno de los fundadores, tengo una emocionalidad respecto al club, es un pedazo de España en la Argentina, y fue un club que estuvo 14 años en primera división, sacó grandes jugadores, así que estamos... intentando lograr el apoyo de los 40 legisladores que necesitamos para que se apruebe. Claro, bueno, grandes jugadores. Claro. Mira, yo fui socio del club, pero hace muchos años. Y bueno, yo fui socio de la época. Aquí están, estos son Ruski, Beglio y Valledor. Por ahí, Valledor, Pedro por Catalano, Bañera. Por ahí tu papá te contó algo de sí, ellos. Sí, las tribunas del Deportivo Español llevan esos nombres. Claro, yo lo iba a ver, mirá qué viejo que soy, que lo iba a ver a Victoria, jugaba en Tigre, claro, y ahí Tigre, ahí jugó, subió a la B, ¿no? Que, claro, exactamente. Subió a la A, perdón. A la A, en el 54. Subió a la A y después, bueno... Le ganó alguna vez a San Lorenzo y a Boca varias veces también le hemos ganado. Claro, de Boca no lo quería nombrar porque es mi club de ahora. Bueno, te miras con me arruinaste la nota, ¿viste? Vos fíjate qué cosa rara, era hincha muy fanático de Boca y muy fanático de Deportivo Español. Mira. Así que bueno, quería... ¿qué pensás que podemos hacer desde el periodismo? Ayudarnos a difundir esto, que seamos más los que estamos reclamando por este predio para poder lograr esa aprobación. Creo que cuando toma estado público y parte del evento de ayer fue una muestra de eso, de que Español no está muerto, que Español tiene un montón, una colectividad y personas que lo van a defender. Me parece que eso es el rol más importante. Poder ponerlo en agenda y hacer la difusión de este proyecto nos va a ayudar mucho como institución. Bueno, está siendo... Vos decías que había estado el embajador... Bueno, sabemos que muchas veces el España ha invertido en la Argentina. Tenemos desde el Parque España en Rosario, con hoy algunos clubes de gente española, asociaciones que también de España aportan. ¿Hay posibilidades de eso, de aportes de España? Todo dependerá de este proyecto y de estas hectáreas. La verdad que el embajador... Yo lo fui a ver en un inicio, luego me acompañó en las instalaciones del club, las recorrió, ayer estuvo en el evento. Hay una clara decisión de apoyar, pero necesitamos tener la seguridad jurídica que no nos van a sacar mañana de esas tierras para poder generar todos los tipos de inversiones que necesitamos. Claro, está muy claro. Sol Méndez, no sé si querés agregar algo. No, simplemente gracias por difundir este tema y yo le pido a todos los que tengan... la posibilidad que lo propaguen, lo difundan y que nos ayuden a convencer a los 40 legisladores para poder votar y que este proyecto, que hoy es un sueño, sea una realidad en este año. Claro. Bueno, esto se podría votar antes del cambio de la legislatura, ¿no? Exactamente. Sí, nuestra idea es poder votarlo este mismo año. Es un proceso de doble lectura y 40 votos, pero tenemos la clara intención de que se vote este año y podamos resolverlo. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y espero que sí. Y bueno, en algún momento toda la gente de la zona sur, pero fundamentalmente la colectividad española, pueda volver a disfrutar ese predio que disfrutó en su momento. Muchas gracias por la... Estoy segura que sí. Muchísimas gracias a vos por la llamada. Gracias. Hablábamos con Sol Méndez, Confianza Pública, este tema, ¿no?, que hace a la ciudad. Me parecía que estas son algunas cosas que tenemos que ver qué pasa en la ciudad, ¿no?, sobre todo con los clubes que tanto ayudan a sacar a la gente, a los chicos fundamentalmente, de todo lo que hay hoy en las calles, ¿no?, que y pueden practicar algunos deportes que, por supuesto, hace mucho mejor que todo a lo que uno se expone o a lo que los chicos se exponen cuando están en la calle. Yo ahora les voy a proponer escuchar un tema y después vamos a empezar con algunos audios de la ciudad. Este es un tema que también tiene que ver con lo que pasa en los países. Yo siempre traigo un tema que es de acá de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires o de toda la Argentina, y después traigo algún tema de gente que también estuvo peleando por un mundo mejor, y entonces lo reflejaba por ahí en canciones. ¿De qué estoy hablando? En el año 1977, Eduardo Guayo González, cantante nicaragüense, participa del Festival OTI, la organización de televisión iberoamericana que se hacía en Madrid, que se hizo entre el 72, ese festival, y el 2000, un festival muy difundido por Eurovisión, y todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba en ese festival. Y ahí Guayo González cantó una canción de Carlos Mejía Godoy. Carlos Mejía Godoy, que fue funcionario después del gobierno sandinista, militante sandinista, quería reflejar en esta canción, fíjense, de 2 años antes de que triunfe el sandinismo, que se haga la revolución contra Somoza, quería reflejar lo que pasaba con los chicos de la calle, que a su vez después algunos eran colaboradores de la guerrilla y algunos también de muy corta edad llegaron a ser guerrilleros. Entonces inventó, había visto a un chico, pero no sabía el nombre, no se lo había preguntado, inventó a un chico de la calle que se había quedado sin padres, que se llamaba, le puso un nombre, Joaquín. Y Joaquín, en muchos países, se le dice el apodo Quincho, ¿no? Quincho. Vamos a escuchar directamente la grabación del Festival OTI, de allá de 1977, la presentación, y a Eduardo Guayo González con un coro de chicos. Escúchenlo. Nicaragua, título de la canción Quincho Barrilete, autor y compositor Carlos Mejía Godoy, con arreglos y dirección de orquesta de Manolo Gas, canta Guayo González. De chavalos de la Tirsa, este tal Quincho se la gana a los demás. Con sus 10 años no cumplidos todavía, es hombre serio como pocos de su edad. Mientras su mamá se penquea y la rebusca, Quincho se faja como todo un payacán. Mañana y tarde vende bolis en los buses para que puedan sus hermanos estudiar. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete! Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad. Que viva Quincho, Quincho Barrilete, tu nombre no se olvidará. Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, el pueblo lo repetirá. Carmelo vino a ser solo un membrete que le pusieron en la fila bautismal. Pero su nombre de combate es Barrilete, le cae al pelo con su personalidad. Ayer lo pendiente desde el terremoto, hacerle chuzas a este Quincho es un campeón. Por un chelín y así un cometa prodigioso, para ponerle un telegrama al mundo. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete! ¡El imposible sin ciudad! ¡Que viva todos los chavales! De pobreza y dignidad. canto. Y el chavalito que vive en el Open 3 no volverá a ponerse más pantalón chico y la gorrita con la visera al revés. Un día va a enrollar la cuerda del cometa y muy feliz mirando al sol se marchará. Enfrentará las realidades de su pueblo y por los pobres de su patria lucha. De pobreza y dignidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Qué lindo tema, Quincho, Quincho Barrilete, y también qué historias, ¿no? Lo que fue la guerrilla sandinista, los chicos que pelearon en la guerrilla, ¿no? Chicos de 12, 13 años. En este caso, Quincho, la edad era entre 9 y 10 años. Y bueno, el padre estaba en la cárcel de Quincho, la madre estaba con problemas y él tenía que bancar a sus hermanos para que estudien. Bueno, está todo en la canción, qué linda canción y tiene mucho que ver con todo lo que pasaba en esa época en todo el mundo también, ¿no? La pelea por un mundo mejor. Bueno, volvemos un poquito a lo que fue la marcha y vamos a escuchar a Fabiola Mosquera. Ella es la secretaria gremial de UPCN y llamaba a la marcha. A mí me pareció que era bueno escuchar lo que decía, porque en realidad tiene que ver con el espíritu de la marcha que fue hoy, de la marcha organizada por la burocracia. Si les parece, escuchamos a Fabiola Mosquera. Bueno, y siguiendo lo que nos enseñó el Papa Francisco y que en una reunión con jóvenes en Brasil dijo, hagamos un poquito de lío. Yo creo que llegó el momento de que hagamos un poquito de lío. El 30 de abril les pido que nos acompañen todos a manifestarnos por todos los derechos que día a día estamos perdiendo. Los números le tienen que cerrar económicamente. Y no le importa si es con los trabajadores adentro o con los trabajadores afuera. Yo me tomaría una licencia de decir que creo que le interesa que sea con los trabajadores afuera. Y es algo que no podemos permitir. Y es algo que tenemos que empezar a cada día demostrar más que no es por ahí. Llegamos a que denigren a nuestros pibes y a nuestras pibas. Llegamos a que denigren a nuestras familias. Esto no lo podemos permitir más. Por eso los convoco. Y por favor, con todo el corazón, a que nos acompañen el 30 de abril a decir basta. A honrar al Papa Francisco y decir basta. Esto no lo vamos a soportar más. Vienen por la reforma laboral, vienen por la reforma de los sindicatos, vienen por todo. Porque les vuelvo a repetir, lo único que les interesa es que les cierre una planilla Excel. Nada más. Y cuando habla de la casta, que ya ese nombre me tiene re podrida, tenés a Caputo, tenés a la Burri. ¿De qué casta me hablas, hermano? Déjate de joder y empezá a ver lo que estás haciendo. Todos juntos vamos a estar el 30 de abril. vamos a manifestarnos como sabemos hacerlo los trabajadores, con respeto, respetando todas las normas, pero diciendo basta. Bueno, esto decía Fabiola Mosquera, hay mucho para hablar. Yo igual quería que ustedes escuchen la voz de la burocracia sindical, ¿no? Justamente UPCN es lo que armó las listas para despedir gente, han negociado, tienen al secretario general hace más de 40 años, a Andrés Rodríguez, y en realidad lo único que les molesta de todo esto es que le recorten la plata para las obras sociales y que puedan meter alguna reforma sindical, es decir, que puedan meter leyes que le corten los mandatos. Es eso nada más, y uno lo siente porque también estaba la gente de ATE ahí, pues marchó la CGT y las dos CTA, y la gente de ATE sabe, los delegados de ATE saben cómo se echó gente en varios ministerios, cómo se confeccionaron las listas en varios ministerios, que no fue, las listas no se confeccionaron con los ñoquis, con los que habían entrado el último año de la Cámpora. Ellos saben con qué se confeccionaron las listas, con los que trabajan, con los que saben que son burócratas que no los van a defender nunca, con los que no tienen absolutamente nada que ver con el gremio porque saben que los gremios no defienden a los trabajadores, o por lo menos algunos, y esos son a los que echaron. A esos son a los que echaron. Bueno, también todas controversias en esta marcha, ¿no? Gabriel Solano también decía hace unos días, y llamaba a un acto del Frente de Izquierda que no se va a hacer mañana, y hablaba de ir a esta marcha. Y tiene otra mirada, pero también fue a la marcha. Escuchemos a Gabriel Solano. Tenemos por delante el 1 de mayo. Es una fecha muy importante para nosotros. La burocracia sindical acaba de convocar una marcha el 30 de abril. No el 1 de mayo, sino el día previo. Y nosotros pensamos que esa marcha, que hasta donde tenemos información no va a ser con paro, no va a ser suficiente de ningún modo para enfrentar este plan de guerra contra el pueblo y este plan de festejo y de entrega de capital financiero internacional. Nosotros tenemos que participar de esa marcha. Por supuesto, no le vamos a dar la espalda a la marcha. Pero lo tenemos que hacer con una columna independiente que proclame la necesidad de desarrollar todas las luchas que están en curso y generar las condiciones para una huelga general, el único medio para derrotar al gobierno. Y el 1 de mayo, nosotros como Partido Obrero, estamos planteando a todos los partidos del Frente de Izquierda levantar una tribuna independiente en Plaza de Mayo. No puede ser que el Frente de Izquierda renuncie el 1 de mayo a hacer un acto en la Plaza de Mayo. Ha sido una conquista histórica de la izquierda argentina estar presente los 1 de mayo en la plaza, porque el peronismo desertó hace muchísimo tiempo de los actos del 1 de mayo. Así que llamamos al Partido del Frente de Izquierda a tomar esa bandera, a continuar lo que ha sido una conquista política, y que este 1 de mayo estemos en la Plaza de Mayo con el acto del Frente de Izquierda. Tenemos por delante el 1 de mayo. Es una fecha muy importante para nosotros. La burocracia sindical acaba de convocar una marcha el 30 de abril. No el 1 de mayo, sino el día previo. Y nosotros pensamos que esa marcha, que hasta donde tenemos información no va a ser con paro, no va a ser suficiente de ningún modo para enfrentar este plan de guerra contra el pueblo y este plan de festejo y de entrega de capital financiero internacional. Nosotros tenemos que participar de esa marcha. Por supuesto, no le vamos a dar la espalda a la marcha. Pero tenemos que hacer con una columna independiente que proclame la necesidad de desarrollar todas las luchas que están en curso y generar las condiciones para una huelga general, el único medio para derrotar al gobierno. Y el 1 de mayo, nosotros como Partido Obrero, estamos planteando a todos los partidos del Frente de Izquierda levantar una tribuna independiente en Plaza de Mayo. No puede ser que el Frente de Izquierda renuncie el 1 de mayo a hacer un acto en la Plaza de Mayo. Ha sido una conquista histórica de la izquierda argentina estar presente los 1 de mayo en la plaza, porque el peronismo desertó hace muchísimo tiempo de los actos del 1 de mayo. Así que llamamos al Partido del Frente de Izquierda a tomar esa bandera, a continuar lo que ha sido una conquista política, y que este 1 de mayo estemos en la Plaza de Mayo con el acto del Frente de Izquierda. Bueno, salió, fue 2 por 1. Dos veces salió lo de Solano. Bueno, por alguna falla suele pasar. Por supuesto que mañana no se hace el acto que decía Solano, que llamaba que había que estar en la Plaza de Mayo, solamente va a estar el Partido Obrero. El PTS llamó a la misma hora, 2:30 de la tarde, a un acto en Ferro. Así que, bueno, las cosas son como son, no por ahí como uno quisiera que sean. Vamos a ir a un corte. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Saludamos a Soledad Vázquez, se movió el banco de la tribu. Muchas gracias por acompañarnos ahora en la operación. Bueno, se están viendo las escenas de todos los miércoles ahora en Plaza Congreso. Ya es muy lamentable lo que pasa, ¿no? Vemos gente que le han tirado gas pimienta. Vemos que se están llevando algún detenido. Eso es lo que se está viendo ahora en los canales de televisión. Lamentable, pero que no nos acostumbremos, que sigamos saliendo y que vayamos viendo qué condiciones hay que tener ahora para ir a las marchas, ¿no? Y ver qué hacer, ¿no? Y cómo evitar las provocaciones que se montan en general. Bueno. Yo quería repasar un poquito algunos temas, cómo llegamos a este primero de mayo, ¿no? Primero recordarles que mañana primero de mayo, salvo la nafta que van a baja un 4% según anunció el gobierno, aumenta todo. Aumenta el colectivo, aumenta el subte, aumenta la electricidad, aumenta el gas, aumenta el agua. Claro, los porcentajes son porcentajes chicos, pero bueno, la idea, justamente los aumentos de sueldos son todavía menores, porque en general se están cerrando paritarias, o se quieren cerrar paritarias al 1% mensual. Y acá tenés que colectivo, subte, te aumenta casi el 6% en algunos casos y hasta el 20% en otros, porque hay en la ciudad de Buenos Aires el boleto de 3.70 dicen que se va a 4.50, eso es el 21%, no es el 6. En todo caso el 6% será en la provincia, que lo tenía un poco más alto, y ahora más o menos la ciudad y la provincia se igualan. Dicen que no van a aumentar los que son del AMBA, que van de la ciudad a la provincia y de la provincia a la ciudad. Esos, teóricamente, que son nacionales, no aumentarían. Ahí arreglarían los subsidios. La electricidad, se habla de que puede subir hasta entre un 2,5% y un 3%, el agua un 1%. Y el tema, jodido, porque si bien se derogó la ley de alquileres, hay mucha gente que había alquilado cuando estaba la ley. Entonces, la ley esa tenía un ajuste por inflación, lamentablemente. Y en mayo los alquileres aumentarían el 95,24%. Los peajes el 5,7% y las prepagas entre el 2 y el 3%. Esos son algunos. Y después están todos los aumentos en lo que es comida, ¿no? Si ustedes van a comprar, se dan cuenta que hay cosas que suben, ¿eh? Y que creemos que eso es lo que está empujando la inflación. Yo no creo que pueda bajar la inflación, por lo menos en abril no tiene que haber bajado, y en mayo, viendo los aumentos y todo lo que está pasando, me parece que tampoco va a bajar la inflación. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a Julio Gambina, un audio de Julio Gambina, un columnista nuestro histórico, que habla sobre cuál es la situación de los trabajadores este primero de mayo. Escuchemos. Cada primero de mayo se habilita un debate de la situación de las trabajadoras, los trabajadores, del ingreso que perciben, de la distribución del ingreso. Bueno, está muy vinculado a la evolución de la economía. Y en este sentido, sobresale que en el informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional para este 2025, se destaca que Argentina es uno de los países que más va a crecer. Dice la India, será el de mayor crecimiento con 6,2%, seguido de Argentina con el 5,5%. El presidente, Javier Milei, dijo, la Argentina está creciendo al 10%. Utiliza un verbo que hay que verificar. Argentina está creciendo al 10%. Hay que verificarlo si eso finalmente se materializa en ese dato. Al mismo tiempo y después de eso, el ministro Caputo dice Argentina puede crecer más del 6% en este 2025. Y claro, el INDEC en la última información oficial que hay a febrero habla de un crecimiento del 5,7%. Destacado porque el sector financiero crece más del 30%. El sector financiero no es solo los bancos, se refiere a las billeteras virtuales, se refiere a todo lo que tiene que ver con movimiento de dinero en plataforma, y de alguna manera aquello que está vinculado a la especulación, a tal punto que el gobierno ha habilitado que inversores internacionales puedan ingresar dinero, y no pueden sacarlo de la Argentina sino después de 6 meses, más o menos en coincidencia con las elecciones, un negocio claramente especulativo. No estamos hablando de inversiones por el régimen de incentivo a grandes inversores, para invertir en cualquier cosa, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Bueno, más allá de discutir el tema del crecimiento, y como queremos referirnos a las reivindicaciones de ingresos por el primero de mayo, colmó el dato el jefe de gabinete en la interpelación en la Cámara de Diputados, en el informe que rinde habitualmente en la Cámara de Diputados, planteó que el INDEC está corrigiendo la medición de la inflación porque se está desactualizada la metodología, porque se tiene en cuenta una canasta de consumo del año 2004 y por lo tanto hay consumos que hoy son habituales que no lo eran en el 2004, caso de las comunicaciones, internet, los usos de las redes sociales, y por lo tanto está desactualizada la medición. Bueno, ahí tenemos ya entonces un dato importante. Como muchas actualizaciones de salario mínimo, de jubilaciones, la discusión de paritarias, se tiene en cuenta el dato del INDEC de inflación, bueno, hay que señalar que ahí hay una pérdida importante de los trabajadores y trabajadoras en los últimos años. No solo durante la gestión Milei, sino también la gestión anterior. Son fabulosos los recursos que se han perdido. Bueno, hay estudios que señalan que tanto durante el gobierno Macri, como el gobierno Fernández, como lo que va del gobierno Milei, la distribución del ingreso, con datos oficiales, es muy regresiva. Si los salarios llegaron a participar aproximadamente del 51% de la riqueza socialmente generada en la Argentina, bueno, el último dato registra un 44%. O sea que hay un deterioro en la distribución del ingreso fenomenal. Y si hablamos del salario mínimo, bueno, si el salario mínimo se hubiera mantenido en el nivel que el salario mínimo estaba a comienzo de siglo, hoy tendría que estar en 700.000 pesos, y está algo menos de 300.000. Digamos que el salario mínimo hoy cubre algo así como el 58% de la canasta de la indigencia, es el 18% del salario promedio del sector privado registrado. O sea que lo que tenemos es un deterioro de los ingresos salariales muy importante en un momento donde sea el Fondo Monetario Internacional, sean funcionarios del gobierno, sea el propio presidente, se habla de crecimiento. Pero un crecimiento que, como estas cifras lo indican, se vuelca más para la apropiación de la ganancia y en efecto, en la distribución funcional del ingreso, lo que significa dividir entre lo que se apropian los trabajadores y lo que se apropian los empresarios, el sector empresario ha venido ganando en los últimos años. Por eso las reivindicaciones en este primero de mayo apuntan a una recomposición de los ingresos, sin perjuicio de discutir el tema del empleo, que es un tema que muy poco se discute en el país, mucho más cuando el gobierno augura que para la próxima legislatura los temas centrales serán la reforma fiscal, la reforma previsional y sobre todo la reforma laboral. Bueno, creo que clarita la opinión de Julio Gambina sobre el momento que estamos viviendo. Recién nos acaba de llegar de la UTA que va a un paro el día martes 6. La Unión Transportes Automotor hoy a la mañana se vio con los empresarios, con las cámaras del transporte, no llegaron a un acuerdo sobre el aumento salarial y por eso van al paro. El paro va a ser de 24 horas y va a ser el martes 6, todos los colectivos de corta y de mediana distancia. Y el paro sería nacional. Bueno, y hablando de paro, los que hoy están de paro y el lunes lanzarían un paro por tiempo indeterminado son los trabajadores de Asindar. Los trabajadores que pertenecen a la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. Vienen con reclamos hace tiempo. Existe una situación, por un lado, los reclamos de los trabajadores, por otro lado, la empresa se escuda en que no están produciendo mucho menos, cosa que es cierta, pero produciendo aún menos les alcanza y les sobra para darles aumento a los trabajadores. Vamos a escuchar a Pablo González, que es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, una unión obrera que siempre fue combativa. Escuchémoslo. Bueno, la realidad es que hace 10 meses que la Cámara Argentina del Acero, Asindar y Paolo Roca a la cabeza, están demorando el aumento, más que merecido, que tienen nuestros compañeros y compañeras. Venimos haciéndoles planteos coherentes, porque en muchos casos nos quieren tildar de irracionales. Venimos planteando que paguen el incremento en base al índice de precios al consumidor, igualar la inflación. La Cámara Argentina del Acero hizo caso omiso a este pedido durante muchos meses y lo único que ofrecen es la devaluación mensual del dólar, ese famoso crawling peg, que queda en 17 puntos desde julio hasta marzo. Y cuando nosotros tenemos tabulado que la inflación da 31,43, así que estamos un poco lejos. Estamos hablando de una suma de dinero, si se quiere, para la empresa sería poco, y que está tirando de la soga, y tenemos más allá del escenario que tiene Asindar, por ejemplo, que es el peor de todos en cuanto a la producción, como viene con respecto a los últimos años. Esta fábrica venía produciendo 1.200.000 toneladas de acero por año, el año pasado produjo 660.000 y este año prevén producir 600.000. Pero el impacto en un empresario de la magnitud de Mittal no es tan grande como para el bolsillo de los compañeros y compañeras que tenemos en la planta. Por ende, recrudecimos la posición porque ya nos parecía demasiado no lanzar medidas de fuerza. Agotamos la instancia de diálogo con todos, ¿no? Incluyendo el Secretariado Nacional, que le planteamos a Abel Furlán que no podíamos seguir con una posición de no cerrar la paritaria y no ir a una medida de fuerza, sabiendo que nuestra planta es una de las peores plantas en cuanto a la posición de producción, ¿no? Pero no podemos hacer menos que defender el salario de los compañeros y compañeras. Bueno, nosotros tenemos la tormenta perfecta, lo que siempre decimos, ¿no? Está saliendo todo al revés. Más allá de la mala praxis económica que tiene este gobierno nacional, que es un desastre, además no protege la industria o no protege el desarrollo industrial de un país. La siderurgia es la madre de las industrias. O sea, Terminás siendo colonia. Si perdés, como se ha perdido casi toda la industria naval, y si se pierde la siderurgia, empezás a ser dependiente de países hegemónicos como China y Estados Unidos, o el resto de los países que quieren controlar el acero en el mundo, India, Turquía. La verdad es que el proyecto de crecimiento político y económico que había tenido la Argentina en algún momento, el peronismo se ha venido abajo con la época de Menem, que fue nefasta, y hoy Milei está profundizando esto con otra velocidad, inclusive, en muy poco tiempo. Y además de esto, le tenés que sumar que el principal jugador del mundo hoy es China, con el 60% de la producción de acero del mundo. De los 1.800 millones de toneladas que se fabrican en el mundo, China fabrica 900 millones de toneladas. O sea que estamos lejísimos, sabiendo que Hacienda fabricaba 1.200.000 y que la capacidad de la Argentina son 6 millones de toneladas por año. Estamos muy, muy lejos de poder competir con esos monstruos. Y ya, además de esto, no se valoriza que permitir que venga acero de afuera, ya sea acero crudo con hierro de construcción o palanquillas, y si no, producto elaborado, cocinas, autos elaborados en otros países. La realidad es que si bajan, como lo están haciendo hasta ahora, siguen bajando los aranceles de la importación, pero tampoco nivelan la cancha, no quiero ser exégeta de la empresa, pero en este caso no han bajado los impuestos ni para los trabajadores y las trabajadoras, que le volvieron a instalar el impuesto a la ganancia, ni para las empresas. Esto va a terminar colapsando y va a explotar cualquier producción de cualquier planta y los salarios de los compañeros y compañeras, y también las amenazas de despido que están todos los días en la planta. Hace de diciembre de 2023, cuando asumió Milei, que Hacienda nos anunció que perdían la obra pública, que perdían la construcción privada y no iban a traccionar nada. El 2024 la obra privada no pudo complementar lo que traccionaba la obra pública, se produjo muy poco, y obviamente que perdimos 250 puestos de trabajo de compañeros contratados a plazo fijo, y otros 150 puestos de trabajo de compañeros de empresas contratistas que también estaban contratados a plazo fijo, y hemos perdido 400 trabajadores solamente en el marco de la discusión con Hacienda, que no son despidos, pero son cortes de contrato. Y después la recorte de horas serían las suspensiones, con lo cual se contiene el empleo de los trabajadores y trabajadoras efectivos, pero hay una merma salarial importantísima que también conlleva que las caídas de turnicidades le quite dinero del bolsillo a la gente. Pues nosotros tenemos acuerdos por estar en 4 turnos trabajando los fines de semana, que son un peso importante en el recibo de sueldo, y que si bajas a 3 turnos, perdés las horas del fin de semana y que suman en algunos casos un adicional de 350.000 pesos en el bolsillo de la gente. Bueno, acá escuchamos lo que pasa con los trabajadores de Hacienda. Hay que tener en cuenta un poco, que acá lo venimos repitiendo hace tiempo, que nosotros estamos sometidos a los imperialismos, ¿no? Pero fundamentalmente al imperialismo chino. Y en esto, por más que todos los gestos que hace Milei, que juega a dos bandas, no sabe a quién entregarle el país, o mejor dicho, sabe y se lo entrega a los dos, por más que habla que es amigo de Trump y qué sé yo, en los que le salvaron las papas antes de la llegada del Fondo Monetario fueron los swap chinos. Ahora, algunos piensan, y yo lo escucho mucho en los medios progresistas de izquierda, que no, porque los swap chinos no hablan como hablan. El Fondo Monetario es el demonio, los swap chinos es una ayuda que nos dan los chinos, ayuda a las pelotas nos dan los chinos. Los chinos no te dan un solo mango que no te saquen después dos. Y tenés, aparte el tema, lo tenés con las plantas nucleares chinas, lo tenés con las obras que siguen haciendo los chinos, como las hidroeléctricas, Sepernik, etcétera, etcétera. Así que hay que ver un poquito esto, ¿no? Cómo juega, en este caso, el imperialismo chino, que justamente en el rubro este de chapa es imposible competir, como no podés competir en el electrónico. Ahí el zapato que nos aprieta es el zapato de China, lo cual no quiere decir que el de Estados Unidos también, pero fundamentalmente el de China. Yo siempre digo, Argentina ha tenido durante su historia de gobiernos entreguistas, que son muchos, ¿no? Podemos empezar allá con Rivadavia. y los fondos fiduciarios, bueno, etcétera, etcétera. China cuando está peleando contra el imperialismo inglés, ya tenía adentro al norteamericano. Cuando estaba peleando contra la colonia española, ya tenía adentro al imperialismo inglés. Y ahora que todos, que los sectores más lúcidos, entre comillas, hablan del papel del imperialismo yanqui como si fuera hace 20 años, se olvidan que el que más aprieta en este momento, el que hace que tengamos pérdida de fuente de trabajo, etcétera, etcétera, es el imperialismo chino, ¿eh? De comunista, los chinos nada, ¿eh? De zurdo, los chinos nada. Y parece que se lleva bien con Milei, ¿no? Milei hace la gran, como todo populista, hace la gran Néstor Kirchner. Ustedes fíjense lo que hago, no lo que digo. Bueno, con los chinos hizo eso, los puteó, comunistas, asesinos, etcétera, etcétera, pero mientras tanto le entregaba los negocios, ¿eh? O continuaba los negocios que habían empezado el otro populismo que teníamos antes. Bueno, vamos, no podía faltar un análisis sobre los jubilados en este primero de mayo, por eso también en este caso nuestro columnista Eugenio Semino habla. La Iglesia estuvo manejando en estos días, hoy lo volvió a manejar en los discursos, el tema de la dignidad. Bueno, ¿cómo es la dignidad cuando no se puede ni comer? Los jubilados, gran cantidad de jubilados no pueden ni comer. Escuchémoslo a Eugenio Semino. Antes de digna, que lo debe ser, y es una obviedad, por definición, tiene que alcanzar para comer. Hoy se está hablando, todos hablan de reforma, hablan de reforma aún los que no hicieron nada, porque los que tuvieron, por ejemplo, tareas legislativas, tareas en otras administraciones, y en la actual debieran estar preocupados por, ante la evidencia, no haber hecho nada para resolverla. La evidencia es la obviedad, ¿no? A veces definir que en Argentina con 350.000, 400.000 pesos no se puede subsistir, no solo en términos de mantener las necesidades básicas, de comer lo necesario, de consumir el medicamento cuando se lo precisa, de vivir abajo de un techo, y esto estoy hablando de 6 millones de personas, que incluye 5 millones de jubilados y pensionados, que incluye 500.000 personas con discapacidad, que incluye los pensionados por pensión universal. Y que es acumulativo, es transversal a todas las administraciones. En términos de poder adquisitivo, el haber jubilatorio viene perdiendo esa posibilidad del consumo de lo elemental, en caída libre desde el 2013 a la fecha. Es más, pasaron durante todas esas administraciones diciendo este estado de cosas hasta el día de hoy, todos los actores políticos que hoy disputan elecciones, que hoy disputan cargos, y me parece que es una obligación que no nos exime al resto de los ciudadanos de a pie de no tomarlo en su fuerte dimensión, en su trágica dimensión. Hablar de reforma es obviar que lo primero que hay que hacer es resolver el problema de asistencia social de hoy. ¿A qué refiero? Y no se hace eso con plata de la seguridad social, porque tampoco la hay, porque está desfinanciada, está quebrada. Se hace a través de la acción social. Por eso es válido, la Iglesia reafirmó esto que se habla en política tangencialmente o se habla para quedar bien con la gente en una elección. Hay que resolver el problema, hay que resolver el problema actual. Y sí que hay que hacer, más que una reforma, hay que hacer un sistema de seguridad social que nosotros hoy llamamos a un espejismo de algo que fue y que ya no lo es. Y esto es obra de todos, de todos. La sociedad tenemos que exigir, porque las personas mayores no solo han perdido la calidad de vida, sino que pierden la vida. Esto tal vez, cuando uno lo dice, parece un tremendismo, pero es la visión de los que hacemos asistencia directa. Nosotros atendemos cientos de casos todos los días, lo mismo hace un colega nuestro en un hospital, en un dispensario, y esa visión tal vez sea bastante distinta a aquel que ve estas cuestiones a través de un expediente o un proyecto de ley. Sufrimiento de carne y hueso implica comprometerse y tratar de resolver las causas, y que tienen que ser inmediatas esas resoluciones, ¿eh? No se puede esperar tiempo de la reforma y demás, que tiene un grado de complejidad que no coincide con el estado de necesidad actual del sector. No. Bueno, esto decía Eugenio Semino. Bueno, tuvimos un panorama más o menos cómo llegamos acá al primero de mayo. Vamos a un corte, no se vayan. Ahora, después viene Camilo, vamos a hablar un poco de cine y de algunas otras cosas que todavía nos quedaron pendientes. Quédense pegados a FM La Tribu. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18:33. ¿No lo viste jugar a Beglio? No lo vi jugar al Toti Beglio. No vi jugar a Deportivo Español. Mira, mi único recuerdo de Deportivo Español. Sí. Bueno, ahora sí lo he visto en el último tiempo porque está en la C. Pero, mejor dicho, los primeros recuerdos que tengo, más cercanos a la época que estuvo en primera y demás, son... Le habían tenido que cambiar el nombre una vez, Social, ¿no? Español, Social Español. Por un tiempo, sí. Pero lo único que recuerdo son álbumes de figuritas. Ah, para mirá. Que es una idea. Mirá. Fui ávido juntador y soy de era, figuritas. Vos sabés que era, sí. Era un club, esto que viste que charlábamos con Sol Méndez por este tema de las hectáreas, que quieren que se le restituya, era un club importantísimo en su momento. Y bueno, llegó a primera. Lo que tuvo algunos presidentes ladri, ¿viste? Y cuando tenés presidentes ladri, ahí tenés un problema, ¿viste? Sí. Es, bueno, jugó en primera, me acuerdo una vez que le ganó una final a Chicago, que todos decían que Chicago perdía todas las finales porque no quería ascender, porque no le convenía al club. ¿Viste? Siempre se han manejado esas cosas. Y subió por allá por el 67, subió a primera, y le vi ganarle a Boca, yo hinchaba por Boca, no te quepa ninguna duda, pero esto que le decía a la legisladora que lo iba a ver a Victoria, yo era chico, era chico, año 67, era bastante chico. Y éramos 5 o 6 los que íbamos de hinchada, ¿viste? Y después, bueno, después vinieron las tierras ahí del Bajo Flores y bueno, ojalá que se reponga, por todo lo que fue para la comunidad española y por todo lo que puede ser si es bien administrado, ¿no? Uh-huh. Vi que realmente tiene pocos socios, ¿no? 1.500, 2.000 socios dijo que tenía. Sí. Es muy poco, muy poco para un club, ¿no? Aparte, ¿cómo se bancará el equipo? Todo eso, ¿no? Claro. Está bien que juegan la C, pero bueno, habría que ver. Bueno, ¿tenemos algo de la gladiadora? Sí, tenemos de las gladiadoras. ¡Vamos todavía! Pero no son buenas las noticias. Nosotros en realidad somos los exégetas de Riquelme, porque estamos siempre... Viste, el año pasado hablábamos del campeonato de fútbol. Digo porque hay muchos memes que dice Riquelme ganó todo, ganó el campeonato de truco, el fútbol femenino lo ponen a la misma altura que el truco, qué sé. Pero nosotros nos la pasamos hablando de eso, le estamos haciendo el juego a Riquelme, que no gana nada en fútbol masculino. No, lo peor es que el propio Riquelme se generó el meme diciendo, a las chicas no las nombró, no las había nombrado el fútbol femenino, pero sí había nombrado que habíamos salido campeones de vóley. Y no me acuerdo, nombró que ahora el club tenía hockey, que antes el club no tenía hockey, que está bien, en el laburo social está muy bien, pero no podés negar que Boca es un club de fútbol. Él mismo decía, volvimos a ser un club de fútbol. Bueno, Boca sí es un club de fútbol. Es lo que le da de comer al resto de las disciplinas también. Entonces no puedes quedarte solamente en que hubo una categoría de un deporte del club que salió campeón. En todo caso, bueno, ahora que está bastante instalado el tema San Lorenzo con Moretti, que ahora Moretti se tomó licencia y demás, una de las declaraciones de Moretti fue: salimos campeones del femenino, ascendimos en no me acuerdo qué categoría, en el futsal jugamos Copa Libertadores. Tiró exactamente lo mismo que dijo Riquelme, el tipo también lo dio como... Y son parecidos. El club es todo. Son muy parecidos en esta pero esta es, idea, es, ¿no? es un discurso que es que me parece que llega ante la desesperación. Ante no encontrar resultados en lo que realmente te importa. No, pero mirá que en el resto... Claro. Y no, qué sé yo, no hay que tomarlo con mucha seriedad. Eso sí, dio pie a muchos memes porque no tenía ni pie ni cabeza esa declaración. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, de todas maneras, nosotros hablamos y vamos a seguir hablando del fútbol femenino, por supuesto. Que avise, en todo caso, ahí a los socios que nos mandan algo de información, que hoy ser socio de Boca, la verdad que no sirve absolutamente nada para nada, porque cualquier cosa que haces fuera de ser socio lo tenés que pagar. A lo sumo te sirve para ir y recorrer un poco el club, porque no podés, es muy difícil conseguir entradas, es decir, es muy acotado el grupo de gente que consigue entradas, pero bueno, ya que está, que por lo menos anuncie cuando va a haber partidos de vóley y cuando va a haber partido de fútbol femenino, así lo vamos a ver, y que sean gratis. Sí, ¿no? lo peor es que las gladiadoras... Y de truco también, de truco me anoto para jugar, puedo salir campeón también. Las gladiadoras se van a cumplir 2 años de la última vez que jugaron en la Bombonera. Mm. Y que casi llegamos al récord de Belgrano, que había llenado la cancha, de 30.000 personas, 20.000 personas fuimos a ver el partido. Nunca más, 2 años pasaron. ¿Cómo el récord de Belgrano? Belgrano tiene el récord argentino de mayor cantidad de concurrencia para un partido de fútbol femenino, como dije recién. Creo que 28.000 espectadores, una cosa así, es el récord que tiene. Belgrano en la B, cuando las chicas ascendieron a primera. Hoy Belgrano está peleando inclusive el torneo de la primera división del fútbol femenino. En Boca nosotros llegamos a 25.000, nos quedamos ahí, y porque no abrieron también toda la capacidad de la cancha, y a su vez porque aprovecharon y cobraron entradas absolutamente, sobre todo a los no socios, que no socios nunca pueden ir a la cancha, aprovecharon, quisieron ir y les cobraron una moneda también para entrar, pero desde eso, desde ese momento, desde ese partido, 2 años, abril del 23... 2 añitos, bastante tiempo y bastante poca importancia al fútbol femenino. Complicado, es muy complicado. Es complicado, sí. Yo, por ejemplo, lo que menos pensé que iba que podían echarlo a Gago, ¿viste? Ahora por él, sí. Sí, por un problema económico también, es decir, está gastando mucha plata Boca en nada, ¿viste? Y pero la plata está con los sponsors que hay, con los jugadores que han vendido, al que más pero caro la plata compraron. Está comprar jugadores como la gente. Bueno, está bien, pero sí. El jugador más caro que compró Boca que fue Alan Velasco, 10 millones de dólares, creo, claro. Una cosa así. Sí, X Fernández a mitad del año pasado lo vendieron en 20. Mm. El Colo Barco se fue en esa plata, en 10. Varela lo vendieron en 11, creo, una cosa así. Uh-huh. Medina, hace poquito que lo compró el empresario este, 15 palos, 15 millones de dólares Medina. Uh-huh. Ejecutó la cláusula, entonces la plata está. El tema es, bueno, después... y esto tal vez debería ser... Porque hay clubes, sobre todo del ascenso... que tienen por ahí dificultades en las organizaciones de los partidos y demás, y muestran el balance de cada uno de los partidos, la plata que tienen que destinar a AFA, la plata a la seguridad y demás, y muchos le dan los números rojos, les dan negativos. Bueno, esos balances no estaría mal que los presenten los clubes de primera, por supuesto no los van a hacer porque hay un montón de plata que no quieren que se sepa dónde va. A ver, no tenemos la certeza, pero uno intuye, teniendo en cuenta que hace no mucho tiempo era normal decir en tal partido tal equipo recaudó, de primera estoy hablando, de cualquier equipo de primera, no solo de Boca. Era lo normal decir tal equipo recaudó tanta plata por este partido. Hoy no sucede. ¿O cuánto dinero, no sé, le queda al jugador por una compra millonaria? Alan Velasco, por ejemplo, doy el ejemplo porque es uno de los pases más caros de la historia de Boca, 10 millones de dólares. ¿Cuánta plata le queda al jugador? ¿Cuánta va al club? ¿En qué se destina esa plata? Después los balances que ¿cuánto que va a los representantes? ¿Cuánto va a los representantes también? Bueno, ¿quiénes son los representantes también? Son, porque claro. Si uno agarra y se pone, trata de averiguar quiénes son algunos, no encuentra los nombres. No sabemos qué conexiones hay entre dirigentes y esos mismos representantes, donde sabemos que hay mucho chanchullo de ese estilo también, sí. ¿No? Pone a tal, compra a tal. Bueno, Boca le compra el pase Lautaro Blanco, se lo compra a un tipo que es representante, a Bragarnik. ¿Qué? El tipo representa jugadores de test, de todo, hasta creo que al mismo Almirón lo representaba, ahora no recuerdo bien. Uh-huh. Y también, después también, le compran el pase a Blanco, es él mismo es el que compra el pase de Aaron Molinas, que ahora está en Defensa y Justicia. Uh-huh. Y eso es porque es un tipo que se lo conoce, pero después el resto de los representantes, ¿quién son, ¿no? Y manejan millones de dólares. Y todo eso es todo muy oscuro. El otro día, hace unos 15 días, un mes atrás, un jugador que se fue de Boca, Coira, que se fue por la... Ah, fue noticia, sí. Por sí. La patria potestad, hizo unas declaraciones que, es más, ahí dice que le inició juicio Boca por injurias, sí. Pero no sabemos nada. Si le inició, el padre ratificó lo que había dicho el pibe. El pibe tiene nada más que 21 años ahora. Claro. Es lo mismo que el caso de ese chico es lo mismo que hicieron con el Colo Barco. Vino del Real Madrid acá, porque chiquito el padre estaba en España... es más, creo que nació en España, jugó de chiquito, lo ficharon en el Real Madrid, y después vino de las inferiores Real Madrid, vino a las inferiores, se vinieron para Argentina, a las inferiores de Boca, y cuenta que lo primero que empezó a jugar, que la rompía, eso parece aparentemente, que... Sí. Aparentemente, sí, ese es por ahí el la rompía, el paréntesis. Bueno, él dice que sí. Jugaba, era compañero del Colo, hay varias fotos que tiene con el Colo Barco, sí. que salieron en... Y dice que fue el hermano de Riquelme, el Chanchi, y le dijo, acá tenés el que te va a representar, el representante. Sí. Tenés que firmar con él y te vamos a hacer firmar un contrato, qué sé yo. Y dijo, no, yo no quiero ese representante, quiero otro. Y dice que a partir de ahí le pasó claro. La del Colo Barco, más claro, o menos le pasó claro, lo mismo. Claro, el Colo Barco ya tenía representante, lo que pasó con el Colo Barco es que... En principio del 2023, él ya la estaba rompiendo, apenas tenía un partido en primera, y lo mandan a ser suplente en la reserva. No juega en la reserva el Colo Barco. Uh-huh. Llega Almirón un sábado, lo sube al Colito Barco, juega de titular contra Estudiantes. Tres días después, por Copa Libertadores, el Colo Barco da vuelta un partido prácticamente solo. Uh-huh. Un pibe extraordinario. Que después si se fue bien, qué sé yo, otra discusión. Pero un pibe extraordinario que lo estaban colgando... Solamente porque no quería firmar de esas cláusulas que son recontramillonarias, pero pagándole poca guita. Claro. Para tenerlo como el mismo caso Medina, mismo caso Varela, mismo caso X Fernández, que terminaron firmando y se terminan yendo en la primera oferta que viene porque quieren ganar más plata. Claro. Sencillamente es eso, que uno, que X Fernández esté en Arabia y que Medina esté en Estudiantes, no es un salto de calidad, sí es un salto económico para ellos. ¿Qué pasó con el Colo Barco? Titular indiscutido porque vino un tipo que dijo, este pibe juega. ¿Y qué le van a decir al DT? Ahora, si viene un DT que le dicen, che, ¿sabes qué? Este está colgado, este no juega. Ok. Ahí estamos complicados. Ahí estamos complicados. Así que el hecho de que venga un DT que tenga los pantalones puestos ahora, como en su momento lo tuvo Almirón, que entre paréntesis, todo ese año el Colo Barco, figura total de Boca. Mm. El Colito Barco y X Fernández, los mejores jugadores de Boca. Sí, fue el único que no les manejaron el plantel, ¿no? Almirón. Almirón. Sí, le llevaron refuerzos, porque él no pidió a Hanson. Él, bueno, le llevaron a Cavani, está bien. Él dijo, de Hanson no dijo nada, pero de Cavani dijo, bueno, me traen un tipo como Cavani, ¿cómo no lo voy a recibir? Ahora, Hanson no lo pidió. Claro, y a los dos partidos Hanson era suplente. Claro, el técnico que venga ahora a Boca, bueno, nosotros esperamos todos, hoy estoy en el, cuando estoy en pesimista directamente lo puteo a Riquelme y listo, porque sé que es el responsable de todo esto. Hoy estoy en optimista, digo, por ahí se dan cuenta que la forma de actuar, la comisión directiva de Boca, que es Riquelme, la comisión directiva, porque viste que no figura. No conoces, ¿vos conocés algún otro de la comisión directiva? ¿Viste? No, Ameal, tengo entendido. Ameal sería el vicepresidente. El vice, pero no existe, ni aparece. No existe. No existía cuando era presidente, se lo manejaba, menos ahora. Y aparte, bueno, Pergolini ha contado cantidad de cosas de Riquelme que, bueno, pueden leerlas en otro lado. Pero espero que por ahí recapacite, que en este momento diga, bueno, vamos a hacer algo por Boca. Y bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer por Boca? Que venga un técnico, que ellos lo único que hagan es, acá tenés el equipo, arreglate la voz y decinos que claro, si tenemos que traer algún otro jugador y a quién, y quiénes se van. Porque es evidente que hay cantidad de gente que compró el Consejo del Mate de Riquelme, el Consejo ese del fútbol, que no son jugadores para Boca, ¿no? Uno se pregunta, claro. Y encima los pagaron. Pues por ahí le puede decir, alguno vino regalado. Después, bueno, todos los que trajo para que vengan de vacaciones. Me hizo acordar, ¿qué fue? Bueno, eso fue Angelici, el que trajo a Perotti. Perotti vino 6 meses, sí, sí. Vino 6 meses y jugó un partido. 20 minutos jugó, 20. Un 0-0 contra Estudiantes. Porque Perotti estaba... después estaba lesionado, después vuelve a Europa, viene a hacer la rehabilitación, porque después ¿qué? Vuelve a Europa, el tipo en la Roma la rompe. Y la claro. rompe toda, pero acá jugó 20 minutos. Bueno, ¿sí? Eso fue para que, porque hay que medir todo con la misma vara. Eso lo hizo Angelici, sí, pero... que se ve que por el padre que había sido jugador y dijo, bueno, este pibe anda bien, pero en realidad vino a curarse. Y... Chiquito Romero anda por ahí. Mismo caso, exactamente el mismo caso, pero Chiquito Romero no tenía proyección, la proyección era Boca, y tuvo un año extraordinario, y tuvo el 23, y el 2024 tuvo un año pésimo. Claro. Las cosas así como son. Entonces, eso es lo que creo que podría llegar, o mejor dicho, tal vez es una expresión de deseo más que otra cosa. Pero si hay algo que lo puede llegar a despabilar a Riquelme, para mí... es darse cuenta que justamente Angelici y su candidato termina perdiendo. Sí, está bien, del otro lado estaba Riquelme, el ídolo, todo lo que quieras. Todo este... El hincha este fanático, dogmático, que Riquelme es lo más grande de todos y no se equivoca nunca y demás. Pero que tenga en cuenta que Angelici se termina yendo por esas cosas también. Que eran mucho menos desprolijas que lo que es el Consejo del Fútbol, que se olvidan mandar un mail para anotar jugadores. Tengamos en cuenta eso también. O sea, pasaron un montón de cosas estos años. Y es más, te digo, carta blanca, pase libre del 20 al 23, que es Riquelme vicepresidente. Vos tomás nada más que el 2024 y el 2025 y es un escándalo, Boca. Se olvidaron de mandar mails, anotaron mal jugadores... Lo del mail, no sé si se acuerdan los oyentes, pero era que habían tenido una confusión, que se habían... El horario. Porque pensaban que era una hora más en Paraguay y era una hora menos. Una cosa, un delirio, sí. Los tipos se olvidaron de anotar jugadores. Sí. son tipos profesionales que saben de los trámites burocráticos administrativos que implica jugar al fútbol. No es salimos a la cancha, nos juntamos en la esquina bajo la autopista y jugamos un partido. Entonces, desde eso hasta que ya pasaron, desde que Riquelme es presidente, bueno, los interinatos de Ron, Gago y Martínez, en un año y medio, tres técnicos. Uh-huh. Y ahora, bueno, en realidad dos técnicos y ahora vamos a tener el tercero en un año y medio. Está muy complicado. Está complicadita la cuestión. Entre paréntesis, todo esto también creo que lo detona porque veníamos ganando. Mirá qué lindo, le ganamos 1-0 a Barraca jugando como el orto. Perdón por la expresión, pero venimos ganando, venimos cómodos, qué sé yo. Bueno, hay que destacar también que un partido que pudo haber sido un empate tranquilo para los dos equipos, terminamos yendo a perderlo y que la bala de River entró completa y estamos dolidos por eso también. Convengamos que hasta podemos llegar a levantar un equipo que no venía bien. Entró, la verdad, completita. Dolió bastante. Camilo, pero bueno, vamos con rápido, Chile, para, por rápidamente, favor. Mira, te tiro las gladiadoras rápido. Juegan este sábado 7 de la tarde contra Huracán en La Quemita. Sí. Newell's volvió a ganar este fin de semana. Con 15 puntos en juego le sacó 8 a las gladiadoras. Tiene que perder muchos partidos de corrido. Disminuyen muchísimo las chances. Para colmo, el fixture de Newell's es mucho más... juega contra equipos de la zona baja. Juega contra River, que no tuvo un buen torneo. Juega contra Talleres, ya jugó. Tiene que jugar con Independiente, que está puesto 14-17. Tiene que jugar el clásico contra Central, que Central está último. Entonces, uh-huh, Newell tiene un fixture bastante más accesible, entre comillas. Y tal como lo anticipamos en los primeros programas de este año y cuando recién empezaba el torneo, el gran candidato era Newell's, sigue siendo Newell's y posiblemente salga campeón Newell's del torneo femenino. Por primera vez en su historia, teniendo en cuenta que es el segundo torneo que juega en primera. Ojo eso. El tercer torneo que juega en primera, jugó toda la temporada 2024 y este torneo de la torneo apertura de esta nueva temporada 2025. Y bueno, todavía no vamos a felicitar, pero pronto seguramente lo haremos a las leprosas. Tenés 7 minutos para el cine. Con 5 estamos bien. Bueno, dale. Con 5 estamos. Vamos al cine, vamos a hablar de una película que fue preestrenada, podríamos decir, en el marco de la semana, perdón, del Festival de Cine Francés, sobre el cual hablamos la semana pasada en la columna también de cine de este programa. Todos aquellos que deseen escuchar, si se les colgó alguna columna, algún programa, pueden entrar a nuestro YouTube, ahí van a encontrar todo. Pero vamos a hablar particularmente, ya que a partir de mañana se estrena en un montón de salas de la ciudad y del país, se estrena una de las protagonistas de este festival, llamada Misericordia, del director Alain Giraudier. No sé si lo pronuncié bien, pido mil disculpas. El director estuvo, para colmo, acá en Buenos Aires presentando la película, una película muy interesante. Una película que en otra época podríamos estar hablando de la nueva presentación de un director autor. Debido a que tiene una particularidad su cine que no suele ser del todo sencilla de llevar adelante, ¿no? Misericordia tiene de protagonista a Jeremy. Quien regresa a su pueblo natal después del fallecimiento de un jefe, de un antiguo jefe que tuvo, y se hospeda en la casa de la viuda. Su estadía en el pueblo empieza a despertar algunas sospechas y también viejos rencores que se potencian ante un misterioso y violento suceso que toma lugar en dicho pueblo. Acá hay dos elementos claves en esta pequeñita sinopsis comercial que les traemos. Primero, lo naturalista por ahí de un drama es bastante... las historias tal vez de las más reflexivas suelen ser las de una persona ya en su adultez volviendo a su pueblo natal, reconectando con sus raíces, con sus orígenes, con... propios deseos que estaban enterrados, con mucho de lo que se reprime, característica también del drama, unas historias por ahí más naturalistas que muestran paisajes reconocibles para nosotros espectadores, ¿no? Tenemos eso primero, pero después tenemos este suceso, este extraño, misterioso suceso violento que nos lleva hacia el lado del policial, o sea, nos lleva hacia un cine de género mucho más estilizado, podríamos decir, ¿no? Mucho más pendiente de la estética. Y esto es la particularidad del cine de Alain Giraudy, que suele tomarse las libertades de hibridar los géneros, de mezclarlos. Acá tenemos un drama, tenemos un policial negro, tenemos muchos toques inclusive de comedia negra en situaciones que parecieran buscar más incomodar que tratar de sacar una sonrisa. Y esta tarea tan complicada de hibridar géneros con reglas muy distintas, con objetivos inclusive muy distintos y con percepciones del lado del espectador también muy, muy diferentes, se lleva a cabo de una manera muy, muy interesante a través del componente más importante de todas las historias, que son los personajes. Tenemos un pequeño pueblito, un pueblito muy, muy chiquito, donde se nos presentan no más de 4 o 5 personajes. Pareciera que es un pueblo inclusive olvidado por Dios, olvidado por las instituciones. Inclusive la institución más presente, que es la iglesia, está representada tan solo por un cura. Nadie más conoce, ni siquiera visita la iglesia. Pareciera un pueblo que se viene abajo, donde no hay mucho por hacer más que alimentar estas pocas bocas, ¿no? Donde las necesidades de cada uno de estos personajes se ven potenciadas a partir de la soledad en la cual vive cada uno de estos, ¿no? Y a partir de esto, a partir de esta soledad, la película nos lleva a reflexionar sobre la propia temática principal de la misma, que es, por supuesto, la misericordia. Uh-huh. Que implica ser una persona misericordiosa, de la misma manera que lo hace sobre la empatía, el deseo y mismo la violencia contenida, que implica reencontrarse con un pasado que uno trató de dejar atrás, que es lo que hizo, el protagonista de esta historia. Todo esto va de la mano, la hibridación de géneros que les dije, el protagonista encontrándose con su pasado, el policial negro, todo esto va de la mano de una manera muy, muy sutil, muy armoniosa, así que recomiendo que vean Misericordia a partir de mañana en distintas salas de la ciudad y del país, una película pero muy interesante, muy entretenida, sobre todo por estos aspectos que les digo, entrando en lo que implica particularmente el policial y el misterio, que es lo más tal vez atractivo de la propia, ¿no? Por supuesto, para aquellos que les gusta un cine más de género y no tanto este naturalismo, realismo que también abarca esta película. Así que Misericordia a partir de mañana, película. ¿Está en muchas salas o la distribuidora las colocó en pocas? Y más o menos, más que si fuese por las distribuidoras las pondrían en todas las salas del país. El tema es que después las propias cadenas no te dan espacio, va a competir, o mejor dicho, no tiene manera de competir con los estrenos de los tanques norteamericanos, que son arriba del 90% de las salas de todo el país. Así que va a salir en 10 salas, va a salir en muchas salas de la Ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. Así que recomiendo que chequen la cartelera, si van a la cartelera del Cacodelfia, la del Lorca, ahí las van a encontrar. Otros cines que suelen pasar, cine europeo también, algunos de cadena inclusive, Cinépolis Recoleta, ahí la van a encontrar también. Así que revisen la cartelera, Misericordia, a partir de mañana en los cines de la ciudad y del país. Bueno, a todos aquellos que nos escucharon, un feliz fin de semana largo. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias Camilo, gracias Soledad Vázquez. Y quédense que ahora viene algo con R. Chau, hasta la semana que viene.